Buenas tardes, compañeras, compañeres, compañeros. Agradecemos al FRAIVA por convocarnos a la presentación de este informe sobre la desaparición de personas en Chiapas, Tocar el Vacío. Celebrar la publicación, celebrar el libro y más al ratito regresaré a este punto de tener esta herramienta. El informe presenta en 9 capítulos la complejidad de la desaparición en el Estado, visto desde diferentes perspectivas, como ya comentó Mario, y ámbitos que reflejan cómo la problemática se está agudizando en los últimos años y nos hace el llamado a visibilizar y reflexionar el fenómeno ante el silenciamiento por parte de las autoridades a diferentes niveles. Desde Melel Chojobal participamos en el capítulo 8, Desaparición de niñas, niños y adolescentes, y quiero reconocer el trabajo de mis compañeros y compañeras que día a día están buscando en eso que no es una base de datos, sino son las redes sociales, que hay que estar buscando en los intestinos, en los intersticios de Facebook, de Twitter, para saber quién hoy desapareció. Actualizaremos algunos datos en lo que va en el trimestre de este año. En el caso de la desaparición de niñas, niños y adolescentes de 1 a 17 años de edad, Chiapas ha tenido un aumento drástico en años recientes. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, del año 2018 a marzo del año del 2024, la entidad tuvo un promedio de casos anuales por encima de la media nacional, y cabe mencionar que las cifras oficiales presentan un subregistro considerable en cuanto al número de casos. Para dicho periodo, el registro propio de Melel señala más de 2.487 casos contra los 1.476 reportados oficialmente. Del total de casos reportados, el 40% no han sido localizados. Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de las Casas concentran la mayoría de casos, sin embargo, este último municipio tiene la mayor tasa de desaparición en el estado, es decir, es el lugar donde hay un mayor riesgo de desaparición para las niñas, niños y adolescentes. Del total de desapariciones, el 30% son de algún pueblo originario y la edad más frecuente es 15 años en hombres y mujeres. Sin embargo, la desaparición afecta principalmente a niñas y adolescentes mujeres, quienes representan el 70% de los casos. En este primer trimestre del año 2024, se han registrado un promedio de 37 desapariciones de niñas, niños y adolescentes al mes, que significa que más de una niña, niño, adolescente desaparece al día. Y se observa una ligera disminución de desapariciones respecto al primer trimestre del año 2023. Enero a marzo de 2024, 111 casos en Chiapas. Del total de casos reportados, el 40% no ha sido localizadas. El 22% corresponden a niñas y adolescentes del sexo femenino. Nos llama la atención que el porcentaje de no localización se ha incrementado en un 8% este año, contrastando el mismo periodo de 2023, donde el porcentaje de no localizados fue del 32%. Esto puede deberse a una combinación de factores, ya sea a deficiencias en las labores de búsqueda por parte de las autoridades y/o al incremento de la participación en grupos delictivos en la desaparición de niñas, niños y adolescentes. En este mismo sentido, de esta disminución de los casos no nos confiamos, ya que comprendemos que la sociedad chiapaneca está viviendo un episodio de violencia exacerbada que no permite una denuncia efectiva en las autoridades, principalmente por miedo y por falta de confianza. Nuestra hipótesis es que esta disminución se debe al crecimiento de amenazas y miedo por parte de las familias en los casos de desaparición ligada a la violencia. El cambio en las metodologías y las creaciones de los llamados nuevos censos, como comentaba la compañera de Voces, nos genera preocupaciones, ya que esto puede estar invisibilizando casos. La creación de métodos inadecuados permite omisión de registros, falta de coherencia en la recopilación y administración de datos. Por otro lado, no se tiene información pública sobre lo que pasa con las niñeces y adolescencias que desaparecen. ¿Quiénes participan en su desaparición? O si fueron víctimas de la omisión de otros delitos o reclutados por grupos delictivos. Esto no permite a la sociedad civil crear estrategias para modificar el rumbo de lo que nos sucede. y crea un ambiente de confusión en donde los verdaderos responsables se mantienen en una zona opaca y silenciosa. Y constantemente se culpabiliza a las familias que sufren de una situación de desaparición de sus hijas e hijos. Es importante hablar del contexto de la violencia y denunciarlo. El 25 de enero de este año, la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas, junto a la Red por los Derechos de la Infancia en México, emitieron un comunicado que retumbó aquí en la Plaza Catedral. Alto a la violencia en Chiapas. Cito el comunicado. Desde el 2021, Chiapas ha sido el centro de una pugna cruenta por parte de grupos criminales que se disputan este territorio clave para el tráfico de armas, drogas y trata de personas. En esta disputa, las y los pobladores de municipios en la Sierra Mariscal han visto sus comunidades asediadas por una ola de violencia sin igual en la región. Cobro de piso, ataques armados, quema de vehículos, sitio de poblados, cortes de agua y luz. Y así podemos seguir con lo largo, etcétera. Así como amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado, desaparición de quienes se niegan a colaborar, asesinatos violentos y desplazamiento forzado como resultado de la violencia. En este contexto, la vida cotidiana se ha trastocado con situaciones como bloqueos que impiden salir o llegar a otras comunidades, cierre de negocios, suspensión de clases, pérdida de cultivos que no han podido cosecharse, escasez de alimentos, encarecimiento de víveres, entre otros. El 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado. Sin embargo, no existen datos oficiales que permitan entender la magnitud de la violencia a la que se enfrenta la población. A lo largo de todo el año, en diferentes municipios de Chiapas, se dieron situaciones que afectaron la vida de miles de niñas, niños y adolescentes en el estado. ¿Qué podemos hacer? Termino la cita del comunicado. ¿Qué podemos hacer ante la situación de desaparición de niñas, niños en Chiapas? Algunas recomendaciones desde Melel. Crear la unidad de investigación y análisis de contexto en la Fiscalía contra la Desaparición para tener información que ayude a desarrollar estrategias efectivas para la búsqueda y localización, así como para la prevención de las desapariciones. Realizar una campaña de capacitación con autoridades locales sobre el protocolo adicional de búsqueda de niñas, niños y adolescentes para que conozcan sus responsabilidades y el procedimiento seguir ante la desaparición de población infantil y adolescente. Implementación de talleres teórico-prácticos que incluyan simulacros y casos reales. Desarrollo de materiales didácticos específicos para las autoridades locales adaptados a su contexto y necesidades. Es necesario incrementar el presupuesto para la Comisión Estatal de Búsqueda y Fiscalías para poder dar seguimiento a los casos de manera oportuna. Promover una campaña de sensibilización entre la población sobre los mecanismos de prevención y de denuncia ante casos de desaparición. Dichas campañas deben hacerse en medios accesibles a toda la población y deben ser pertinentes culturalmente. Difusión de mensajes a través de diversos medios de comunicación como radio, televisión, internet y redes sociales. Utilización de un lenguaje claro, sencillo y directo que sea accesible a toda la población. Incorporación de elementos culturales y lingüísticos relevantes para cada comunidad. Realización de actividades en espacios públicos, escuelas y comunidades. Promoción de la participación activa de la población en la prevención y denuncia de las desapariciones. Incluir el tema de la desaparición de personas y en particular de la situación y riesgos de niños, niñas y adolescentes entre los contenidos que se imparten en las escuelas como forma de generar espacios de diálogo y visibilización de la problemática. Incorporación del tema en los planes de estudios de diferentes niveles educativos. Desarrollo de materiales didácticos y actividades lúdicas que sean atractivas para los estudiantes, implementación de talleres y charlas con especialistas en el tema, promoción de la participación de las familias y la comunidad escolar. Y por último, como decía al principio, pues la importancia de tener este documento impreso, entonces pues le invitamos también desde Melel de llevarse 1, 3, 5 copias, pero que sepan que van a llegar a un lugar, que sepan que se puedan leer en comunidad, que lo podamos leer en colectivo, que lo podamos leer con niñas y niños, que podamos compartir, bajar esa información, hacer trabajo de educación popular, que no quede ahí, que esos informes vuelen. Y de nuevo agradecemos mucho al FRAIVA por seguir imprimiendo y por hacer estos materiales, pues por hacerlos llegar a la comunidad. Esa es una de las tareas que tenemos. Gracias.